Electro DJ, John W. Combinations of music. Combinations of music. The record ready light glows when it's properly set to record, and the distort light flashes at peak notes so that you can adjust recording volume to the proper level. Your brain, when we have the headphones on, bashing your brain around your head, and that's the way that we can really feel the drums. Turn the speaker switch on the back panel off when making a live recording and adjust your recording volume with the left and right volume controls. Ready? Let's hear more. Women everywhere. That's where the party's at. Party. I like to party. Are you ready to party?

John W. We're about to play an absolute classic, and this is too. best retro DJ, John W. This fire that burns inside of me, never ending, that I can't deny. For of your sweet fruit divine, my body craves, as you have become the goddess of my goddesses.

just lovely and delicious. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Tonight is party time. It's party time tonight. Hey, girl. It's a private party, baby. We got a party to go to tonight. We gotta get this party rocking. And we wanna get loaded. The chills that you spill up my back. Filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. That's right. Your groove has me deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. En Veracruz Estéreo.

al aire a través de Veracruz Estéreo, clásicos siempre 91.1 y veracruzestereo.com. John W. Les acompaña a partir de este momento y hasta el amanecer con las mejores super mezclas. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Wow, estoy seco antes de presentar este programa. Permítame una pequeña hidratación. Saludos, amigos. La familia de oyentes de este programa, bueno, yo le digo familia porque cada 8 días siempre recibimos los reportes de gente que no conocemos, pero que son amigos, seguidores de este especial que presentamos los viernes y sábados después de las 10 de la noche y hasta el amanecer. Como son horas nocturnas, es un súper sueldo, ya se imaginarán. Así que bienvenidos a nombre de Gustavo Roldán y a la dirección. John W. les acompaña. Hoy un super programa con sonidos como siempre. Hay una canción que va a sonar en la primera parte de este programa. Bueno, un remix, un remake, una versión new disco de un clásico llamado Dance Yourself Dixie. Si no estoy mal, es de Bionic Boogie. Voy a mirar acá mientras estamos hablando. Y de paso agradecerles por escucharnos y por hacer que esta radio crezca cada día más en audiencia. Es la nueva generación de oyentes de Veracruz Estéreo. Una emisora icónica que arrancó en los 80, año 84, aquí en la ciudad de Medellín. Desde donde originamos este programa. Aquí estoy buscando la canción. Era un himno de nuestro espacio Fiore de jueves en la noche. Ah, no, es de Liquid Gold. Ah, ok, 1980, 79. Finales y comienzos del 80. Una bienvenida especial a la gente que está con nosotros. Qué bueno. En San Jerónimo, la familia La Torre Cardona. Nuestro compañero Juan Diego La Torre está en compañía de su esposa Luisa de vacaciones. De Luciana, su hija, y Daniel, que viene desde Canadá, el cuñado, un saludo especial. Octavio, el patrón, y doña Vicky, en la jugada. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Saludos también aquí a la tía Ofelia, que, aunque no lo crean, nos escucha. Por lo menos, este programa es uno de sus favoritos. Una bienvenida especial también a la gente que está escuchándonos vía Instagram, arroba DJ John W. Un saludo para nuestro amigo, un abrazo, Donny Vinanda, claro, leyenda de la radio juvenil en Colombia. Hemos comenzado desde la semana que acaba de pasar y bueno, hoy sábado, un programa llamado La Década de los 80. La verdad es que ha sido la sensación. Bueno, digo yo que es la sensación, pero la verdad... se hace mucho cariño con una producción súper, así que qué bueno que están con nosotros. Voy a saludar por acá gente que está conectada en San Juan de Pasto, Gabriel González. Los vimos ahorita, los vi en Facebook Live, en Facebook. Y también nuestro amigo DJ Blue. Qué bueno, vamos a estar en Pasto próximamente, así que preparados amigos allá. Esta parte del país que no conozco. En los años 90 viajé casi toda Colombia, pero no conocí o no conozco todavía. No he tenido la oportunidad de estar en Pasto y quiero volver a San Andrés, pero a tocar en una fiesta al aire libre en la playa. ¡Wow! Sería tremendo. Una bienvenida también especial a toda la gente que nos escucha a esta hora en Nueva York. Alexis Toro, gracias. Hermanas, hay un saludo especial. Aunque no lo crean, estos saludos... Aquí no ganamos plata, pero estos saludos nos motivan a seguir adelante, a estar cada 8 días trayéndoles música que de cierta manera les sube el ánimo, les anima en el fin de semana y, ¿por qué no?, también a comenzar la siguiente. Regresa el fin de semana con mucho voltaje en Veracruz Estéreo. Acaban de escuchar a Hernán Acevedo desde Miami con Flashback. Clásicos con estilo. La verdad es que esas versiones de Hernán y ese toque es algo exclusivo. De hecho, Hernán es uno de los DJs más importantes allá en la escena de los sitios High en la Florida. Y también saludamos a la gente. Bueno, veo que la cuenta de nuestro amigo Fabio Alzate sigue vigente, seguro su hija en Bogotá. Un gran recuerdo a este DJ, uno de los pioneros también de la electrónica, al igual que nosotros en Medellín, él en Bogotá. Y un personaje que ya se nos fue, pero de verdad que nos marcó y dejó grandes enseñanzas, sobre todo como persona. Uno de los encargados de mover un montón de música en los años 90. Una bienvenida especial también para Juan Fernando Cadavid. Gracias por todos esos comentarios. César Chavarría, gracias. Javier Correa, una bienvenida especial a toda la gente que está conectada con nosotros de la agencia digital. Don Omar Mesa, saludos, papá. A ver qué más tenemos por acá. Bueno, sí, sí, puede ser que sí. Así que, a ver, por acá estoy revisando, hay muchos saluditos, pero bueno, vamos a tratar de tenerlos en cuenta, claro. Amigos en Cartagena, Barranquilla, en la ciudad de Cali. Y por supuesto aquí en Medallo. Don Carlos Latorre, el programa de esta noche es para escucharlo con una cervecita bien fría o una copa de vino. Con el clima que tenemos hoy es para estar al aire libre, respirar un aire distinto, dejarse llevar por esta energía musical que nos aleja un poco de esos problemas y situaciones con esta pandemia que va a ajustar 2 años. Ya nosotros el lunes completaremos nuestro esquema de vacunación. Y bueno, comenzamos esta edición de Retro Mix al aire. Edición 71, John W, right here, right now. Keep on dancing, baby. Comenzamos. Feel the heart kick and strong bass. Feel the massive drop. It's time for huge music experience. Turn on the music. Turn on the music. John W. All of you will become one, and your hearts will beat to the rhythm of music. Close your eyes and get ready for an unforgettable musical adventure. DJ John W. Always a better music mix. Always a better music mix. It's so good, it's so good, it's so good. Turn it up. Turn it up. Retro Mix Radio. Veracruz is stereo. Yeah. safer. You sell your color TV, it keeps you off the streets a whole day. You hawk your typewriter for one jolt, then your shotgun, your watch. A week later you say, listen, I'm a little short. But she says, no scratch, no snatch. No scratch, no snatch. You say, look, it is better to give. But she says, be gone. Mezclando en vivo, DJ John W. Lo saluda Jaskin Retro Disco. Yeah. mezclando en vivo. DJ John W. Retro Mix. Non-stop music. We'll be right back. tecnología evoluciona, el sonido se conserva. Retro Mix, una mezcla de sensaciones y ritmos que marcaron tu vida. DJ John W, viajando al pasado. DJ John W, viajando al pasado. This is Cole Cox, and you are listening to the best electronic culture with DJ John W. John W.

about to get hot. Right here. Let's go, man. Turn it up. Back. DJ John W. Super DJ. Wicked. DJ John W. John W. I try to discover.